No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Cosas que aprendimos en los discos, un programa donde disfrutaremos discos indispensables, maravillosos, infaltables en la banda de sonido de nuestra vida. Y el disco de hoy es Albanta, del cantautor Luis Eduardo Aute. Albanta es un álbum con canciones compuestas entre 1974 y 1978. Es el disco más conocido de ese periodo de la discografía de Aute. En él se aleja, aunque no totalmente, de su vertiente más surrealista y de la temática amorosa para tocar temas sociales. En el contexto de las nuevas libertades tras el fin de la dictadura franquista. El disco salió en el año 1978. Pese a iniciar con este trabajo la trilogía Canciones de Amor y Vida, la muerte es también un elemento que aparece en varias canciones. Que da nombre al álbum, el nombre del álbum, Albanta, está basado en una frase dicha por el hijo del cantautor, Pablo Aute, y se centra en un lugar mítico, un espacio imaginario de libertad. Las alas del agua volaron por los ríos de Albanta. Pablo Aute. Dice el propio autor, este disco fue fruto de un momento histórico, refleja un estado de ánimo que se movía entre la ilusión de lo nuevo y el escepticismo ante el verdadero cambio. Estamos hablando del momento de la transición, conocida en la historia de España como la transición del franquismo al proceso democrático. Asfalto de mar, el zapato no encuentra el pedal, parece que anda suelto, Satanás, parece que anda suelto, Satanás. Canta Bob Dylan en el cassette, tinta roja escrita en la pared, un cadáver abraza el arcén, parece que anda suelto, Lucifer, parece que anda suelto, Lucifer. dar a luz una novia vestida de tul. Se masturba sobre un ataúd, parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto Belcebú. Insatisfecha teje su red. Todo el paisaje en agonía muere contigo al enmudecer. Poeta Pablo, a ti te canto. Poeta Pablo extravagario, pétalo del ave picaflor sin vuelo, tu canto nunca tuvo dueño, ahora estás solo sin el día. Cruzas la sombra como el pidén. Huelen los aires todavía. Huele esa flor que no pudo ser. Poeta Pablo, a ti te canto. Poeta Pablo extravagario. disco abrió con Anda Suelto Satán, un blues eléctrico que no se parece en nada a todo lo que conocíamos de Aute. Tras esta descarga urbana, en toda regla, dejamos descansar al amenazante Satán para bañarnos en los teclados de Pétalo y en la vena romántica de Aute homenajeando a Pablo Neruda. Frente al sonido orquestal de discos anteriores, hay una evolución sonora hacia el rock. Está producido por Tede Bautista y participan músicos de Los Canarios, como Armando de Castro, guitarrista que luego formaría la banda Barón Rojo. El disco sigue con Al Alba, una canción convertida en un himno contra la pena de muerte. Rosa León, la primera en popularizar este tema, que se ha llegado a vincular con los fusilamientos del franquismo del último año de esa tremenda dictadura. En este disco encontramos una versión muy distinta a la de Rosa León, que convierte Al Alba en un triste misterio de muerte y amor. Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Thank you. miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Digo que soy libre, y cuando lo digo, sé que es fácil pronunciar esa palabra, pero no me importa. Digo lo que siento y me arriesgo a ser el muerto en la batalla. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si no tengo nada que perder, digo que soy libre, y aunque sé que miento, me demuestro una verdad con mi mentira. No me quedan fuerzas, solo un sentimiento que aún resiste a ser escombro en las cenizas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si no queda nada en que creer para caer en mi propio error, ahora sin temor. Digo que soy libre, libre. Digo que soy libre, y cuando lo digo, dinamito las razones más exactas de los estrategas que me recomiendan que lo último a perder es la esperanza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ni el odio queda por vencer, digo que soy libre y no me da miedo proclamar esa locura entre las luces, simples y ruidosas, de nuevos conversos, propietarios de las más altas virtudes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si me duele tanto envejecer, para caer en mi propio error. Ahora sin temor digo que soy libre. Descarga de dureza guitarril inaugura Digo que soy libre, el tema que acabamos de escuchar. Una reflexión cruda sobre lo que significa ser, decir y gritar soy libre en aquellos momentos históricos, aún a sabiendas de que esa libertad era un autoengaño. Productor de rock, cantante de blues y un cantautor trabajando juntos era algo que no cuadraba, y de hecho se especuló mucho sobre que este disco no se terminaría nunca por esas personalidades que ahí seguramente iban a tropezar. Se equivocaron, afortunadamente. Cierra la cara A, Tiempo al Tiempo, que recuerda el pasado estilo de este cantautor, con letras cuajadas de metáforas y música pródiga en cuerdas y guitarras acústicas. Estilo que por suerte Aute no abandonó en toda su carrera. Siempre vamos a encontrar algún tema de este tipo en todos los discos de Aute. Quiero que el tiempo vaya marcando el paso del verso que me estalla. No necesita el aire ningún diapasón. Mi voz es el viento, mi voz es el viento. No quiero y no creo que el tiempo solicite la luz cada mañana, que las estrellas salgan al anochecer, pues las llevo adentro, pues las llevo adentro. No, no voy a hacerlo más que cuando miro atrás no veo nada, y no es cuestión de concederle tiempo al al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Si hay algo que es mío, es este inexorable latido que me mide con balas diminutas en el corazón. Yo aprieto el gatillo, yo aprieto el gatillo para que dispare lo más pronto posible esa sed de sentimientos que quedó insatisfecha de tanto esperar. Ya no espera nadie, ya no espera nadie. No, no voy a hacerlo más que cuando miro atrás no veo nada. Y no es cuestión de concederle tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Y a mí qué me importa que la prudencia exija que el tiempo se parcede para quemar etapas con moderación. Los años son horas, los años son horas. Después de la noche no dejaré que vuelvan las horas a su sitio. La geografía deja de ser inmortal. El fuego es el orden, el fuego es el orden. No, no voy a hacerlo más que cuando miro atrás no veo nada. Y no es cuestión de concederle tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. A partir del disco Albanta, publicado como dije antes en 1978, Luis Eduardo Aute empezó a dar conciertos, ya que hasta ese entonces solo grababa sus discos y los promocionaba, pero no subía a los escenarios. También hasta ese momento el productor artístico musical había sido el poeta José Manuel Caballero Bonnard, poeta y premio Cervantes. En Albanta consta solamente como coordinador. Cuando arrancamos la cara B, nos encontramos la monumental desnudez de Paso, con la voz de Luis Eduardo y el piano de Teddy dándose mutuamente una razón de difícil comprensión para romper esa descripción, que el pensamiento no puede tomar asiento,

Fue toda una vida entre muerto y muerto intentando respirar. Toda una vida que nos fueron matando, haciéndonos callar. Qué difícil es ahora, cuando ya es al fin la hora de empezar. Fin y principio son una misma cosa, y es cosa de empezar, y es cosa de empezar. Ahora sí, ahora no. Ahora es un instante dentro de un reloj. Ahora sí, ahora no. Mañana es tarde, hoy es pronto y ayer pasó. A las frases hechas y palabras grandes que prometen libertad, hay que temer como se teme al espejo que oculta una mitad, que oculta una mitad. Son quizá los años que no en vano pasan desnudando la verdad. Quienes han hecho que la fe en las palabras perdiera identidad, perdiera identidad. Ahora sí, ahora no. Ahora es un instante dentro de un reloj. Ahora sí, ahora no. Mañana es tarde, hoy es pronto. Y ayer pasó. Ahora sí, ahora no. Ahora es un instante dentro de un reloj. Aire de folk en la melodía y el rock en el acompañamiento sirvieron para hacernos llegar este ahora sí, ahora no que acabamos de escuchar. Las letras abandonan en parte la temática amoroso-erótica o tonal surrealista, como habíamos dicho, de euros anteriores, para abrazar una temática social y un estilo más directo. Unas letras muy influenciadas por los momentos políticos en el que España se debatía entre la desaparición de la dictadura y el sospechoso temor del regreso en un enmascarado pasado sin cambios reales. Continuamos con la hermosa balada cuasi blusera A por el mar, seguida de la autoindignación de No sé qué coño me pasa hoy, en la que el cantante juega con el oyente para acabar comunicándole su propia muerte. El mar que fue una palabra vacía y sin horizonte, hoy es un niño que canta sobre 40 prisiones.

descansa en paz. Tengo dos manos y una nariz. Junto a la ceja una cicatriz. Al despertar me siento feliz, feliz, feliz, feliz. De pronto toda la habitación en un instante se hace prisión. Urgentemente salgo al balcón, balcón, balcón, balcón. La calle abajo es un gran cien pies que me convida a andar al revés. Y yo no logro encontrar los pies, los pies, los pies, los pies. Algo impide que me mueva, un vacío sepulcral, mi cuerpo con vida. Descansa en paz, descansa en paz, descansa en paz. A partir de la publicación de este disco, Aute comenzaría a actuar con regularidad, aún en formato acústico, pero escapando del estudio de grabación que hasta ahora había sido su hogar musical. Cierra el LP el onírico retrato de Alvanta, un vuelo de la imaginación que nos conduce a otro mundo, no necesariamente mejor, no necesariamente peor, pero absolutamente distinto a este otro, un lugar de soles transparentes, donde las ciencias no son exactas, donde no hay final porque no hay principio, donde todos hemos estado alguna vez. Pero sería injusto resumir a Alvanta en una sola canción. Alvanta, ese país imaginario, hechos de sueño, de libertad y de vida, expresado en canciones, como todos los discos de Luis Eduardo Aute.